Cadenazo Radial. Macarena Valdés, Yekumge Kayekumge Fui, Poyemka Weichan Meu. Macarena Valdés, semilla de ternura y lucha. Ay, ay, ay, ay, ay, ay.